Hola, mi nombre es Sol Reza, soy compositora y diseñadora de sonido y quisiera recomendar a la artista Diamanda Galás una canción que se llama Si la muerte. La verdad es que yo conozco el trabajo de Diamanda Galás en México. Ella es una compositora y pianista que trabaja con la música experimental de una forma muy interesante, sobre todo con la voz. Y cuando me la hicieron escuchar en México, después tuve la posibilidad de ir a ver un recital que ella dio. La verdad es que es increíble. Ella como mujer, como lo que representa, es muy interesante de ver. Es una artista súper completa. Y creo que esta canción en particular, principalmente porque está cantada en español, una de las cosas interesantes es justamente esa forma de cantar en español sin que ella sepa hablar español súper bien. Ella es griega, nació en Grecia, pero vivió toda su vida en Estados Unidos. Por eso esta fuerza, ¿no? Esta como mixtura entre eso griego, esa fortaleza, esa cosa de una mujer gigantesca, con esta parte vanguardista, de vanguardia de los Estados Unidos, junto con este interés por lo español, me parece que se ven reflejados justamente en esta canción. Y además que es una canción que tiene una sonoridad muy linda. Más allá de lo que dice, que es fuerte, no sé, es una canción que para mí me hace pensar en México, me hace pensar en esta relación que tiene México con la muerte y también me hace pensar en estas formas de trabajar los idiomas desde la música, los diferentes idiomas, en los que no se necesita entender por completo la letra, sino en donde la letra, el idioma, es un sonido más que está en la composición. Bueno, lo que vamos a escuchar es a Diamanda Galás, Si la muerte, del álbum Malediction and Prayer. Este álbum es de 1998. El ruido es el mensaje, pero con auriculares. Si la muerte viene y pregunta por mí, haga el favor de decirle que vuelva mañana, que todavía no han cancelado mis deudas. Ni ha terminado un poema, ni me ha ordenado mi ropa para el viaje, ni he llevado su destino en cargo ajena, ni he echado llave en mis gavetas. Te he dicho lo que debía decir a los amigos, te he sido el olor del arroz nacido ni he desenterrado mis raíces ni he escrita una carta pendiente que ni siquiera me ha lavado las manos ni he conocido un hijo ni he emprendido en caminadas en países desconocidos ni conozco los siete velos del mar. Canción preferida, ni me he reconciliado con los enemigos. Digo lo que no he probado el suicidio, ni he visto libre mi gente. Ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama, ama. Que vuelvo mañana, que no es que la tema, pero ni siquiera. Dígale si viene que vuelva mañana, que no es que la tema, pero ni siquiera. Dígale si viene que vuelva mañana, que no es que la tema, pero ni siquiera. Dígale si viene que vuelva mañana, que no es que la tema, pero ni siquiera. Empezaba a andar el camino. Que vuelva mañana, que no es que lo temo, pero ni siquiera. Dígale si viene que vuelva mañana, que no es que lo temo, pero ni siquiera. Dígale si viene que vuelva mañana, que no es que lo temo, pero ni siquiera. Empezar a andar el camino. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.